12 de noviembre, a pocos días de cumplir un mes de movilizaciones. ¿Por qué debemos seguir en las calles? Porque no ha cambiado nada. El presidente nos ha dado puros parches nomás. ¿Tú crees que con 20 mil pesos un jubilado va a estar bien? No se puede, no se puede. Yo soy dueña de casa. Imagínate mi pensión cómo va a ser. Mínimo. Vergüenza, vergüenza. Hay que cambiar la constitución porque todo vale, todo va de la mano. Educación, salud y dignidad es de la constitución. Muchas gracias. Hoy día, a casi 6 días de cumplir un mes de movilizaciones, desde el territorio de Cartagena, San Sebastián y alrededores, ¿por qué seguimos movilizadas y por qué es tan necesario de que sigamos movilizadas? Primero que todo, por la desigualdad, la injusticia, la falta de empoderamiento de las reales leyes que protegen a los seres humanos y nuestra naturaleza, por la violencia, por la falta de criterios para poder educar mejor, a educarnos mejor, autoeducarnos también, por todo, por todo. Oye, ¿y tú como habitante de acá de Cartagena o no? Sí, sí. ¿Cuáles son las violencias estructurales que tú ves que están afectando tanto al territorio como a la gente? Porque cada territorio tiene su especificidad. Me llega muy de cerca el hecho de que en San Antonio se esté diseñando un megapuerto y que la ciudadanía no tenga inclusión dentro del diseño, dentro de la urbanización. Creo que es una agresión bastante fuerte porque pueden venir zonas de sacrificio de demasiada índole. Y acá en Cartagena creo que las oportunidades de desarrollo son muy demasiado bajas. Los profesionales, las únicas posibilidades que tenemos de trabajo son las instituciones municipales y de educativas. Y no hay nada más. Para buscar trabajo tenemos que rogar. Yo soy artista, hago intervenciones públicas y para poder buscar trabajo tengo que prácticamente rogar que me den trabajo. Muchas gracias, amiga.